industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Black Adam comenzará a grabarse en 2020. Dwayne Johnson La Roca se pondrá en la piel del clásico villano de Shazam, asegurando que este papel ha estado con él por más de 10 años. Fue en ese contexto donde declaró que la producción empezará en julio del próximo año con John Colette Serra a cargo de la dirección. Aún no se saben mayores detalles de la entrega de este personaje, pero contemplará cameos con otros héroes de DC. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.